RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí, lo sé, y te toca a ti también. En 5 minutitos, las 8:30 de la mañana, y con esta sintonía toca presentar, como cada semana, a Óscar Santos Veiga. Muy buenos días. Hola, buenos días, David. Muy buenos días. Otra semana más, otro viernes más, y aquí para acabar esta semana de los días laborales, ¿no? Con este repaso de la década de los 30, ¿no? Sí. Los 30, recordamos siempre que es la década esta que va del 2000 al 2009. Hay los 60, los 70, los 80, los 90, pero yo, mi apuesta es la década de los 30. Sí. Bien, y para eso estamos aquí, porque es que, ¿qué lejos queda aquel 2000? Ojo, ojo, ojo. ¿Qué lejos queda aquel 2000 cuando el perejil era carísimo? Espera. Me parece que se ha vuelto a traspapelar, Sí, es cierto, traspapelar. Bueno, es igual, dejemos esta banda. Vamos a comenzar con un tema importante, que es hoy. Me he dado cuenta cuando he llegado aquí que me ha apretado muy fuerte la zapatilla derecha. Pues, ¿sabes eso cuando te despiertas y que todavía estás así un poco bastante adormilado? Y, sí. Pues resulta, cuando he salido a la calle me he dado cuenta y digo, ¿qué fuerte me ha apretado la zapatilla derecha? Pero tranquilos, todo el mundo tranquilo, para la gente que no sufra por mí, porque ahora hace unos minutos me la acabo de desabrochar y la he apretado un poco más acorde con lo que pedía a mi pie, ¿vale? Perfecto. Dejando ya el tema importante, vamos a retomar lo de los 30 y vamos a hacer como hacemos cada semana, pues primero con cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, ¿vale? Cosas que han cambiado en esta década de los 30. Pues por ejemplo, ahora una cosa que ha cambiado y que antes no se hacía es que ahora mucha gente compra cosas por internet, ¿no? ¿Sí? Tanto por páginas así como eBay o mucho para comprar, por ejemplo, los vuelos o para reservar los hoteles, ¿no? Para cosas de viajes así, para comprar eso, como decíamos, cosas de segunda mano. Ahora se estila más o menos bastante comprar cosas por a distancia, sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Cuando, claro, antes, pues unos años atrás, nos sorprendía, bueno, a nosotros ya no, porque ya nos agarró un poco así la edad ya bien, pero un paso fue lo de comprar con tarjeta de crédito, ¿no? Sí, que ya no era el dinero en mano, y ahora es otro salto que es ya como compras virtuales, ¿no? Sí. Virtuales, pero que luego te llegan a casa, claro. Pues esto es una cosa que ha cambiado en estos últimos 10 años, que antes no había. Una cosa que no ha cambiado en estos últimos años, en esta década de los 30, es la frase: el dinero no hace la felicidad. Es verdad. Se sigue diciendo mucho, ¿eh? El dinero, sí, no hace la felicidad. Y tampoco ha cambiado la coletilla que mete el otro. Dice, no, la da comprada. ¿La da comprada? No, la compra hecha. Claro, el dinero, claro, no hace la felicidad. Y luego viene el otro que dice, no, la compra ya hecha. Claro. Ya está, ya no lo digamos más. Lo sabemos todos, ¿vale? Que el dinero no hace la felicidad, no, la compra hecha. Lo sabemos todos menos yo, porque yo que lo tenía apuntado, le he leído mal la coletilla esta. Pero bueno. Pues esto es una cosa que no ha cambiado y se sigue diciendo mucho. ¿Sí? Se sigue diciendo mucho. Volvamos con cosas que sí que han cambiado. Ha cambiado una cosa de que tú ahora, cuando vas a hacer un regalo, cuando compras una cosa para regalar, ¿sí?, antes te llevabas la factura, porque luego si a la otra persona le dices, oye, si no te ha gustado, lo puedes cambiar. Entonces, ¿sí?, le tenías que dar la factura. Ahora se estira mucho eso de el ticket regalo. Sí, es verdad. Eso antes no estaba. Y el ticket regalo, no, yo no, a ver si me lo puedes explicar tú, pero yo no sé qué ventajas tiene. Porque si algo no me gusta a mí y lo voy a cambiar, voy a saber el precio igual. Exacto, lo vas a saber igual. Cuando vaya a la tienda, o sea, tendré que saber cuánto vale para lo que compre, por lo que cambie. Pues a lo mejor tengo que dar o dinero de más o que me den ellos o así. Cierto. O sea, que voy a tener que saber el precio exacto. No sé qué ventajas tiene lo del ticket regalo. Pero además la gente es muy pesada, los dependientes. Que me perdonen todos ellos, ¿no? Pero bueno, tú cuando vas a dices, no, me lo puedes envolver, es para regalo y tal. Y te dicen, ¿quieres que te hagamos el ticket regalo? Como diciendo, si lo quieres para regalo, te pongo aquí el ticket regalo. Que esto ya, con esto lo partes, ¿eh? No sé qué ventaja tiene, no sé qué ventaja tiene. La verdad es que no. Y bueno, quiero aquí también señalar esa gente que cuando das un regalo, sobre todo cuando lo compras en grupo, y hay uno de tu grupo y dice, si no te gusta lo puedes cambiar, ¿eh? Y dices, tío, no vayas tan negativo, macho, lo hemos comprado, nos pareció a todos bien, ¿no? Claro. O sea, vamos a dejar que la otra persona se exprese, que ya apretando como, es que si no te gusta, no, hombre, pensemos en positivo, siempre hay que pensar en positivo. Bueno, y ahora, cosas que no han cambiado, es una cosa clave, para mí es clave. Una cosa que no ha cambiado en esta década, que no cambió en la anterior y que creo que no cambiará tampoco en la siguiente, es que lo gratis siempre sigue siendo lo mejor. Sí. Una cosa, siendo gratis, hay cosas que si valieran 4 céntimos no las compraría. Exacto. Pero siendo gratis te llenarían los bolsillos de ellas. Sí, sí. Y no la utilizarías tampoco. Pero lo gratis es, lo gratis lo parte. Lo gratis es lo más, es lo mejor. Eso, sin duda, es, no ha cambiado y no creo que cambie. Y ahora vamos. Después de este repaso, cosas que han cambiado o no han cambiado, vamos con los dos temas potentes con los que vamos a hablar hoy. Bueno, pues hoy... A ver, la semana pasada nos hablaste de deportes. Sí. Hoy, ¿qué nos traes? A ver. Hoy, como hemos ido hablando un poquito del principio, de dinero y cosas así, pues voy a hablar de las pesetas, que ahora ya no son las pesetas. No son pesetas, son las antiguas pesetas. Cierto. Ese adjetivo va ya siempre ligado a pesetas. Las antiguas pesetas. Es que todavía nos acordamos de ellas, ¿eh? Parece que no, pero siguen estando presentes, sobre todo en las cantidades altas, seguimos pensando en pesetas. En pesetas, sí, cierto. Pesetas. ¿Qué cosas tenían las pesetas? Una característica que yo recordando así me ha hecho gracia era la abreviatura que tenía pesetas. Porque había gente que ponía PTS. Sí. Había otra gente que ponía PTAS. Sí. La gente que somos bilingüe como nosotros, pues en catalán también PTES. Sí. Luego también se le llamaba las pelas. Sí. 300 pelas, 500 pelas. Esto era una cosa que ahora parece como que se ha perdido, ¿no? Pero a mí me gustaba sobre todo el momento ese de duda. Escribías las cifras y dices, y ahora pongo PTS, petas, sí. Pets. Pues en catalán también pasaba, ponías PETS y era como pedos. Claro. Y dices, no, así no es. O sí, no sabía. Otra cosa más que tenía las pesetas es, había una duda, había rubias o morenas. Claro. Seguimos hablando de las pesetas, ¿eh? Sí, sí, y nunca sí. Mejor dicho, porque era la moneda de peseta. Sí. Estaban las rubias y las morenas, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, luego ya vinieron esas pesetas que eran chiquiticas, muy pequeñas, que esas sí que ya no valían para nada. Y aún así me parece que todavía había de dos colores, la verdad es que ya tampoco no me acuerdo. Pero bueno, si las pesetas así nos acordamos de que eran rubias o morenas, las monedas de 5 pesetas les llamábamos duros. Sí. 20 duros eran 100 pesetas. Sí. O 100 duros, 500 pesetas. 200 duros eran 1000 pesetas. Pero, ¿por qué utilizábamos esa equivalencia? No es fácil multiplicar por 5 no. O dividir por 5. ¿Por quién introdujo esa tontería de...? Porque había gente además que decía, no, 3.000 duros. Y no sé cuánto es. Tío, o sea, no me hagas multiplicar. ¿Por qué se hacía esa conversión al 5? Es verdad. No lo entendí nunca, pero se utilizaba mucho, ¿eh? O sea, sí. Las 100 pesetas, correcto. Sobre todo para eso, 100 pesetas eran 20 duros. Las 25 pesetas, 5 duros. 5 duros. Clarísimamente, no había duda. Y hablando de estos 5 duros... ¿Te acuerdas al final, en la última época de las pesetas, cómo era la moneda de 5 duros? Con el agujerito, con sí. Con el agujerito, correcto. Uy, que he hecho un gesto un poco feo. Sí, ¿verdad? Yo bueno. Aquí, suerte que estamos en la radio, porque si no, sí. Aquí la gente pensaría otras cosas. Bueno, esa es una de las grandes ventajas que tiene la radio. Exacto, que no se nos ve. Bueno, pues eso es, una moneda con un agujero. Qué cosa más rara, pero era gracioso, estaba... Tenía su cosa, ¿no? Era curioso. A mí me parecía particularmente era gracioso, ¿no? La moneda de 25 pesetas, de 5 duros, con ese agujero en medio, además era chiquitica y tal. En mi casa llegamos a reunir aproximadamente 12.000 pesetas en un cordón. Claro. De monedas de 5 duros, de 25 pesetas. Sí, también, es que claro, tenía el beneficio ese que podías ponerlo por el medio. Había gente que lo metía en los llaveros. Sí. Que lo ponía por ahí. Y bueno, pues siempre si te hacía falta suelta, ahí tenías. Era curioso y original sí, lo de sí, que sí. Tuviera el agujero. Pero como todas las cosas, bueno, todas las cosas tienen un final o tienen un cambio. Y el final de las pesetas llegó el 28 de febrero del 2002. A partir sí. Del 28 de febrero del 2002 ya dejaron de circular las pesetas. ¿Y por qué dejaron de circular las pesetas? Por el segundo tema del día de hoy, que son los euros. y los euros, que hubo debate para ver qué nombre se le ponía a los euros. Yo me acuerdo que uno de los que sonaban fuerte era los ECUs. Sí, los ECUs. El que se decía los ECUs. Sí. Pero no, al final ganó la denominación de los euros. Y los euros, pues, empezaron a entrar en circulación el 1 de enero del 2002, que entró en 12 países de la Unión Europea. Fue cuando se puso en circulación y, claro, si las pesetas desaparecieron el 28 de febrero, hubo estos dos meses que se compaginó de que podías utilizar las dos monedas, que eso tenía bastante gracia, ¿eh? ¿Tú qué fuiste de las personas? ¿Tú, David, fuiste de las personas que desde el primer momento dijiste, no, yo me paso al euro, o conviviste con las dos, yo o apuraste hasta el final? Yo creo que conviví con las dos. ¿Sí? Lo que pasa es que llegó un momento en que las pesetas que tenía se me agotaron. Además, recuerdo una anécdota que yo en aquella época... En la empresa en la que trabajaba teníamos unas máquinas de café, máquinas... Pues aquellas máquinas, llegó un momento en que únicamente funcionaban con pesetas, con lo cual nos quedábamos todos sin tomar café, porque se iban acabando. Claro, porque al cambio tú podías pagar con pesetas, pero el cambio te lo devolvían. Te lo tenían que devolver en euros. Claro, entonces te quedabas sin pesetas y había muchos negocios que, claro, suponía un gasto enorme, ¿no? El tener que cambiar las máquinas, de que en vez de funcionar con monedas de peseta, que fueran con monedas de euro. Sí, estuvimos durante semanas, recuerdo, sin poder utilizar las máquinas porque nadie ya tenía pesetas. Fueron unos dos meses bastante graciosos, ¿no? Por esta convivencia. Y en esta época, y un poquito antes, no sé si te acuerdas de una familia muy mítica que hubo en la tele, que había unos pequeños anuncios, que eran los García. Los García. Los García, ahí. Que eran los que anunciaban lo del euro. Eran como unos muñecos de plastelina, ¿eh? Y era la familia de los García que decían, pues, lo de los beneficios, todos los beneficios que tenía el euro. Y eran como mini spots, que mini anuncios que salía como de un minuto, que era, pues, eso, para informarte sobre las cosas del euro. Y bueno, que una de los logotipos, así, o digamos, una de las frases que decían es que en euros los precios no tienen por qué subir. Compruébalo, decía el anuncio. No tienen por qué subir. No tienen. Pero subieron. Subieron. No tenían por qué. Pero bueno, el redondeo es lo que tiene. Gran verbo. Redondear, que hasta entonces mucho no lo habíamos utilizado, pero con el euro se redondeó al alza. Yo recuerdo las entradas, por ejemplo, de alguna discoteca que de 1.200 pesetas pasaron a 12 euros, curiosamente. Bueno, y ahí es donde quiero llegar yo. Por ejemplo, ¿te acuerdas los míticos todo a 100? Sí. ¿Qué pasó con esos todo a 100? Que pasaron a todo a un euro, que dices, sí. Alto, manos arriba. Un euro son 166, o sea, de 100 a 166 y sin dificultad, ¿eh? Además, por la cara. Y nosotros que lo aceptamos. Sí, sí. Decías, hostia, lo que antes valía 100 ahora vale 166. O sea, ahí algo... Algo falla. Algo no acaba de cuadrar, ¿eh? Otra cosa que estuvo muy de moda en esa época, en ese 2002, fueron las eurocalculadoras. ¡Uy, cierto! Esas calculadoras chiquiticas ahí que tenía un simbolico del euro. Sí. Y el símbolo de la peseta. Y entonces tú... Cuando yo no lo utilicé nunca, pero bueno, cuando querías hacer la conversión, había señoras mayores, de estas que guardan los mandos a distancia en las bolsitas, así. Sí. Pues ese tipo de señoras eran las que iban con la calculadora, y cuando iban a comprar algo, entre que picaban y que no, dice, señora, pregúntale a la cajera, que la cajera ya te lo va a decir, que tiene una maquinilla, que es bastante... que es, la máquina, la función de la máquina era esa, o sea... Tampoco se tenía por qué preocupar y además tampoco se aclaraban mucho porque en vez de pesetas le van al del euro y no funcionaba. Pero esas eurocalculadoras estuvieron ahí circulando a tope. Además las regalaban por nada, ¿eh? Las regalaban por comprarte un chicle y ya te regalaban con una eurocalculadora. Tenían dos pantallas. Correcto. Y ponías en una las pesetas y en otra automáticamente ya te salían los euros. Pero claro, como no era una conversión exacta, me acuerdo que era 1.000 pesetas era 6,01 sí. euros. Pues muchas veces si tú ponías la cifra en euros, la pasabas a pesetas, te salía una cifra. Esa misma cifra en pesetas le dabas para que te la convirtiera en euros y ahí ya cambiaba un poquito. Sí. Y podías estar así y al final el precio pues iba cambiando porque esa pequeña décima así. Pero bueno, estuvo moda esas eurocalculadoras. Otra cosa que pasó es que... volvieron los céntimos. ¿Sí? Que nosotros no habíamos utilizado. ¿Cierto? Entonces una cosa que se decía es, no hombre, la gente mayor tendrá menos problemas que los jóvenes porque los céntimos ya los manejan. Y yo decía, si el problema no está, igual que decíamos antes, que dividir o multiplicar por 5, que dentro de la es fácil, ¿no? Pero bueno, para hacerlo rápido, pues tiene su qué. Pero entre 100, eso, o sea, eso, ahí no había dificultad ninguna. No. Sabías que un euro eran 100 céntimos, o sea, hasta ahí llegamos todos. pero se decía, se quería vender como para que la gente mayor no se asustara de que, bueno, de que ellos tenían ventaja en ese aspecto de que, claro, ellos ya habían manejado céntimos y ese tema lo tocaban. Pero bueno, es que ahí no estaba el problema estaba en, claro, en eso de que 1000 pesetas eran 6 euros, de que 1 euro son 166 pesetas, ahí era donde venía la complicación. Si no recuerdo mal, era... Un euro eran 166,386 pesetas. Sí, que eso era lo que quedaba ahí como logotipo. Otra cosa que surgió a raíz del euro eran los billetes de 500 euros. Sí. Que era un billete mucho más grande de los que estábamos acostumbrados, ¿eh? Y de 500 euros te parecía ahí pues un fortunón. ¿Te acuerdas que Mote tenía, o que sigue teniendo, los billetes de 500 sí, euros? El Bin Laden. Correcto, se le llama el Bin Laden. ¿El Bin Laden por qué? Porque todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. A mí nunca me ha hecho gracias. Ya. Nunca me ha hecho gracia, porque además, yo que soy... Particularmente soy un tipo que maneja muy poco dinero. Manejo muy poco dinero. Yo he visto varios billetes de 500 euros. ¿Vale? Porque algunas, cuando tienes que pagar algo un poco grande, pues a lo mejor, si lo tienes que sacar del banco así, pues te sale más a cuenta con billetes de 500. Y si no, tú un amigo... Y preguntando, la mayoría hemos visto un billete de 500 euros. O cierto. Sea, este chiste no tiene tanta gracia, porque en cambio a Bin Laden físicamente no lo hemos visto, pero billetes de 500 sí. O sea, basta ya decir al billete de 500 euros Bin Laden, porque lo hemos visto, al billete de 500 lo hemos visto mucha gente. O sea, que a mí ya eso no me tiene gracia. Y otra cosa que ocurrió con los euros es que una semana después de que aparecieran, aquí se va a acordar la gente, se descubrió que las monedas provocaban alergia. Que el cobre, sí, de las monedas provocaban alergia. Que dices, pero si habéis estado estudiando todos los capos, la gente de los altos cargos de Europa, para ver ahí una moneda ahí pensando con los codos clavados en la mesa, diciendo, a ver qué moneda, una moneda guapa y bien, bien bonita y bien, que tenga personalidad y que utilicemos para toda Europa. Y meses y meses pensando ahí la gente más ilustre, y luego resulta que las hacen tóxica. Sí. ¿Esto qué es? Y otra cosa más, no sé si te acuerdas que también había, saltó la noticia de que había en otros países que utilizaban monedas que eran iguales, sí, iguales de material, iguales de peso, y que funcionaban también, lo que decíamos antes, en las máquinas. Sí, sí, sí. Y que su valor era mucho, mucho más pequeño. Y dices, por favor, pero entonces, ¿en qué habían pensado? ¿A qué se dedicaron todo ese tiempo, esa gente que le confiamos que hicieran ellos las monedas? Pues no lo hicieron en nada, porque así lo hicieron, ¿de qué? Eran tóxicas, y de que luego resulta que había monedas en otros países que eran iguales y que las podías colar en las máquinas expendedoras y era de valor mucho más pequeño. Cierto. Y aquí acaba nuestro repaso de las pesetas y los euros, y vamos ahora ya con la música. Vamos a ver, vamos a dar unas pistas, ¿no? Porque claro, si seguimos hablando del dinero así, vamos a poner un tema de un disco que se llamaba Cara Luna, un disco del 2002, que se llama Cara Luna. Y a ver si os suena, a ver si os suena. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado. Pues esta canción es la canción de Mi Primer Millón. Seguimos hablando de dinero, ¿has visto? Sí, ya veo que aquí continuamos. Claro, pues eso del grupo se llamaba Vacilos, y este disco, Cara Luna, obtuvo 2 Grammy. Que no está mal, y yo esta canción la más o menos la recordamos, ¿no? De Mi Primer Millón, sí, aquí en estribillo. Para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. David, ese sí no me ha sonado muy convincente. Me suena un poco, pero la verdad no lo recuerdo tampoco mucho. Bueno, pues vamos a ver si esta otra canción del mismo grupo, del grupo Vacilos, a ver si te suena un poco más. Es una canción que se llama igual que el disco, se llama Cara Luna. A ver qué tal está. Bueno, como al principio normalmente no recuerda mucha gente, pues voy a decir un poco de letras así antes de que llegue el estribillo. Pues este grupo de Vacilos, que son es un grupo que lo compone pues entre... Hay un colombiano, uno de Puerto Rico y uno de Brasil, y tienen un rimillo así latino. Y que bueno, pues en esa época más o menos sonó algo estas canciones, creo yo. Tú, David, creo que no estás tampoco muy muy de acuerdo, pero bueno, a ver si llega el estribillo, a ver si esto te suena, ¿eh? Se disfrazan de intuición y en una voz voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches. No me suena. ¿No te suena? No. Buenísimo. Oye, pues estas dos son las más conocidas. Oye, obtuvo dos Grammys. Eso sí, es que sí, sí. Tú estás fuera de la onda musical. Pues es que yo en aquella época hacía Radio Fórmula y no la recuerdo. Hostia, o sea, que debo ser yo entonces el que elige canciones de mierda. Bueno, bueno. Pues, no, que hay veces que no te llega todo a la emisora. Bueno, pero yo pensaba que esta sí. Además las dos canciones tocan el tema de la radio por ahí. Y bueno, pues ya vamos con el tercer tema, tercer y último tema con el que cierro mi sección del día de hoy, que es un tema que este sí que es más fácil que no te suene. Te voy a ir dando pistas y luego lo vamos a poner, ¿no? Es un disco del 2003 de un grupo sevillano que hace funky. Este, si no te suena, me parecerá más normal, ¿eh? A ver. En esta década de los 30 ha sacado tres discos, uno en el 2000, otro en el 2003 y otro, el último en el 2005. Y el que vamos a poner es del 2005, del disco En el Planeta Aceituna. En el Planeta Aceituna. Aceituna, con ese. Aceituna. A ver, escuchemos. No podemos. Salir de fiesta, la pasa la WhatsApp, la noche nuestra, los colegas esperan. El grupo se llama O Funquillo, ¿sí? Y la canción se llama Dinero en los bolsillos, ¿vale? Es un grupo así que puede ser que no sea muy conocido, pero yo sé que la escucho algunas veces y me gusta el ritmillo que tiene este grupo. Sí, sí, o sea sí, que, suena bien. Pues sí, pues con esto que suena bien os dejo y hasta la semana que viene. Muchas gracias, David, y bueno, vamos a seguir recordando las siguientes semanas más la década de los 30. Perfecto, muchísimas gracias por habernos recordado hoy todo esto sobre los euros, que ya no nos acordábamos, ¿eh? Hombre, para eso estoy aquí, para traeros los recuerdos de la memoria de la gran década de los 30. Hasta la semana que viene, Óscar Santos Veiga. Que tengas un buen fin de semana. Si te disfrazas, ya nos traerás fotos, ya las colgaremos en el Facebook. Yo lo voy dejando caer, ¿eh? A todos. Sí, sí, déjalo caer, déjalo caer. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, David. Adiós. Llevar dinero en los bolsillos.